Los buenos días, ¿qué tal, Laura? Muy bien, muy buenos días, hermoso saludarles. Ahora sí en vivo y en directo, que siempre me andan mandando saludos. Tal cual. Yo no puedo responder. Totalmente, porque vamos a recordarle para las que se sumen, porque siempre hay gente nueva, ¿no? Que Laurita, claro, es la productora. El público se renueva, quiere decir usted. El público se renueva, sí, dígalo. Constantemente. Dígalo, anímese. No, pero como decíamos, Laurita Fioqueta, nuestra productora general de La Mosquitera, pero también quien nos acompaña los días lunes desde la columna que propone una comunicación no sexista, la comunicación de la Red Park. ¿Cómo estás, Laurita? Muy bien, muy bien. Y bueno, en nuestra columna de hoy vamos a hablar de la exposición que hizo la escritora Claudia Piñeiro en el octavo Congreso de la Lengua que se realizó la semana pasada. Nosotros estuvimos comentando respecto de este congreso que fue en Córdoba, bueno, de los papelones que hizo el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Digo, esto no es una exageración o una crítica exagerada y facilista hablar de papelones, porque bueno, se refirió a que los uruguayos hablan uruguayo y los argentinos hablamos argentino y ese tipo de pavadas, pero hubo un par de exposiciones que realmente fueron destacables más que nada porque por el ámbito, ¿no? Porque estaban los medios del mundo y de los países hispanohablantes con sus miradas puestas sobre lo que ocurría en Córdoba y cómo una escritora como Claudia Piñeiro, una escritora muy comprometida, a ver si la tenemos, por ejemplo, es la escritora de La Viuda de los Jueves, escribió el libro, muy lindo libro, muy maravilloso, porque ese libro de La Viuda de los Jueves lo que hacía, además de ser una novela, era denunciar a comienzo de los 2000 la vida de los countries. Un libro que después fue llevado a una película que tuvo como protagonista, por ejemplo, a Pablo Echarri y a varios, a Leo Sbaraglia, a varios actores y actrices muy reconocidos en la Argentina. Fue una película muy vista, porque justamente lo que veía era, se denunciaba eso, digo, no a modo de documental, sino a modo de ficción, y uno se atrapaba en esa ficción, ¿no? Pero era una denuncia social. Una escritora que el año pasado tuvo una gran importancia, un gran protagonismo durante los meses que duró en el Congreso el debate por la despenalización del aborto. Totalmente. Y bueno, y hoy, la semana pasada, decíamos, estaba invitada a exponer en una charla que se llamó El valor del español como lengua que contenía culturas, otras culturas. También estaban otros escritores junto a ella, escritoras como Alejandro Dolina, que también se destacó mucho, Norma Morandini. Y ella lo que hizo fue rescatar, la voz potente de la impotencia. Ese fue el título de su exposición. Y ahí ya, dice, uno lo llama a prestar atención, que es esto de la potencia, de lo que se escucha, de lo que tiene voz. Pero desde la impotencia, desde lo que no se puede decir, parece un oxímoron, pero realmente muy, muy interesante su exposición, porque no lo hizo, ella lo anunció al comienzo de la misma charla, desde la mirada de una académica. Se dijo, yo soy una escritora. Y pararse como una escritora es pararse desde otro lado, es decir, yo no les vengo a hablar de teorías, yo les vengo a hablar de testimonios, de personas vivas, de esto que hacemos, dice ella, ¿no? De quienes escribimos, de ponerle palabras al silencio. Y entonces mencionó a tres narradoras, pero no a tres narradoras de la gran literatura, sino de la música, de tres cantautoras comprometidas que para ellas representan esto que llama la voz potente de la impotencia. Y ellas fueron Mariana Carrizo, la copista salteña, Charo Bogarini, que ella es una de las creadoras de Tonelec, la Charo, y Miss Bolivia, la reconocidísima Miss Bolivia, a quien le atribuyó incluso un vocabulario propio, un vocabulario que incorpora de una jerga de la época a sus canciones, con un compromiso desde el punto de vista de la clase y desde el punto de vista del género. Cuando ella, en primer lugar, digo, Miss Bolivia tiene temas como Paren de Matar, ¿no?, que mencionó Piñeiro en su exposición, y también habla de estos términos como la gilada, cuando Miss Bolivia dice ese término tan y esta expresión tan reconocida entre todos nosotras, a la gilada ni cabida, ya sabemos que es un tema de Miss Bolivia. Pero esto ha sido tomado por muchísima gente, ¿no? Digo, cuando alguien te cuenta un problema y contestás de esa forma. Y le contestás desde un tema que... una frase que quizás venía desde antes, pero que en realidad lo dice Miss Bolivia, y es, y la populariza. Me parece que ese es el punto, y al punto que iba Piñeiro, ¿no? Al compromiso. Y quizás también, Laurita, te hago esta consulta que quizás tenga que ver con esto que hablábamos recién de la Asamblea de Farco, de esta propuesta de la comunicación popular, cómo a partir de ciertos tabúes, ciertas censuras, nace, por ejemplo, con respecto a la ola verde, este pañuelo que viene a simbolizar y a comunicar un mensaje muy fuerte con respecto a la postura del aborto, estas jergas, este lunfardo, como mencionabas, de Miss Bolivia, tiene que ver por ahí, ¿no? Sin duda, por esto mismo, esto de esa voz potente... Desde lo acallado, ¿no? De la impotencia. La impotencia siempre suena a algo de lo que no se puede decir, ¿no? De lo que está ahí, que te queda un nudo en la garganta. El nudo en la garganta es de no poder ponerle palabras a algo. Y en ese sentido, ella vio la lengua como un exponente vivo, en vinculación con otras, con otros, con otros, porque también se refirió al lenguaje inclusivo. E hizo incluso un paralelismo, esta escritora, ¿no?, que ha sido premiada, mundialmente reconocida, y en vez de, como hacen muchos de sus pares, de aferrarse a la lengua como la RAE quiere, como la Real Academia Española quiere, o no tocar el lenguaje, dice, señoras y señores, la lengua es un exponente vivo. Y así como en la época de la conquista, hace 500 años, se impuso la lengua de España a América Latina, la discusión lenguaje inclusivo, no inclusivo, sí, suena a una exposición, a un imponer justamente, a una imposición, la lengua de lo masculino, donde quienes serían los subordinados o las subordinadas o les subordinados, serían las mujeres y los géneros no binarios. Hace ese análisis y me parece maravilloso que sea desde su boca, ¿no? Porque no es que esto no lo invalida, pero digo, es además le da mucha autoridad que sea esa escritora llamada por, convocada por las autoridades del Congreso de la Lengua, donde está el rey de España, donde está el presidente de Argentina, donde están todos los medios hispanohablantes mirando, y ella dice todo esto. De hecho, Juli cantó en Cuom un fragmento de Cinco Siglos Igual, maravilloso eso, de la canción de León Gieco, que todos conocemos. Sí, muy hermoso. La pueden encontrar si la buscan por parte de Charo, ¿no? Exactamente, pero además, por parte de Mariana Carrizo, como vos recién mencionabas, citó las coplas verdes, esta canción que le valió a esta salteña que fueran militantes antiderechos a tirarles piedras a su casa. Las coplas verdes, es como decía Juli, hace alusión al pañuelo verde. Y son canciones totalmente comprometidas, pero ¿comprometidas con qué? Comprometidas con la época. Y me parece que ese es el mensaje que esta mujer quiso dar en el Congreso de la Lengua. A ver, el lenguaje no es algo neutro, el lenguaje es algo vivo, transmite ideología y estamos ante la posibilidad de un compromiso político, social, revirtiendo ese mismo lenguaje. Por eso me parece que ella menciona a estas tres narradoras, como son Miss Bolivia, Charo, Mariana Carrizo, porque son tres mujeres que se comprometen desde su trabajo real y concreto. No es que hablan a abstracciones y sentimientos, no, son se comprometen con la vida de las mujeres, ¿no? paren de matarnos, dice Miss Bolivia. Incluso sus letras son letras de empoderamiento para las mujeres, tanto de Miss Bolivia como de las otras dos cantautoras. Entonces creo que es maravilloso el papel que jugó Claudia Piñeiro dentro, jugando por dentro, porque también hubo, nosotros incluso en la radio estuvimos hablando, gente que no quiso participar y bueno, jugó por afuera. Ella decidió jugar por dentro, pero no dejó pasar esta oportunidad que fue replicada, hay que decirlo, por los grandes medios comerciales en Argentina. Claudia Piñeiro, que es muy reconocida, no pasó desapercibida, su mensaje no quedó en la nada. Totalmente. Bueno, importantísimo todo lo que se mencionaba con respecto, bueno, a este tipo de propuesta que nace desde los tabúes dentro de la comunicación. Y bueno, esto que también sorprendía desde la Real Academia Española con respecto al lenguaje inclusivo, ¿no? Que un tema que siempre viene dando vuelta y esta amenaza de que sí vamos a aceptar la E y que, o que finalmente la vamos a terminar de aceptar. Pero me parece que el mensaje de Claudia es muy importante porque es político. Digo, no es sumarse a la moda de que los jóvenes hablan con la E. No, acá estamos hablando de alguien que impone el lenguaje a otros. Uh-huh. Y esos otros son mujeres y los géneros no binarios, que necesitan ser representados por la lengua que hablan. Uh-huh. No están siendo representados. El masculino ya no nos representa, nunca nos representó, pero mucho menos ahora que sí nos ven y que nos hacemos escuchar en las voces, por ejemplo, de estas tres narradoras. Muchísimas gracias, Lau. Totalmente completo toda la columna para reflexionar y poner en ejercicio en casa, ¿no? Gracias a ustedes. Muchas gracias, Laurita. Ahí... Abrazo gigantesco.